Unidad 10. Diálogo A. Es que no he tenido tiempo. Marisa y Tomás llegan tarde a la oficina. Buenos días. Hola, hola, pasen. Marisa, ¿por qué ha llegado usted tarde? Lo siento, he estado en el médico. Está bien. ¿Y usted, Tomás? ¿Por qué ha llegado tarde? Es que he perdido el autobús. Vaya hombre. A ver, ¿han preparado ya los balances? Sí, y yo ya he terminado. Yo todavía no. Es que no he tenido tiempo. Diálogo B. ¿Dónde has estado este verano? ¿Qué has hecho este verano? He estado en Egipto, en un viaje organizado. Me lo he pasado muy bien. ¿Has estado tú en Egipto alguna vez? Sí. Estuve allí hace 2 años. Fui con unos compañeros de trabajo. ¿Y tú? ¿Qué has hecho este verano? Pues yo no he salido de España. En julio fui a la playa y en agosto estuve en el pueblo, en casa de mis padres. Cajón desastre. El cuerpo humano. ¡Mamá! ¡José María está llorando! ¡No puede andar! José María, ¿qué te ha pasado? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te duele? Me he caído de la bici. Me duele mucho esta pierna. Vamos al puesto de socorro. Allí hay un médico. Creo que se ha roto una pierna. Amplía tu vocabulario. Los dientes. Las muelas. El corazón. La rodilla. El médico. El dentista. La enfermedad. Encontrarse bien. Encontrarse mal. Hacerse daño. Caerse. Cortar. Cortarse. Gritar. Pronunciación. Pronunciación y ortografía. C, Z, Q. La B con la A hace va. Y la C con la A hace za. Pues no. La C con la A hace K. Y la C con la I hace ci. Y la C con la E hace C. La C con la O hace co. Señorito Lucas, ¿y por qué estos caprichos? Es la gramática, oye. El por qué, pregúntaselo a los académicos. Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes. 1. Escucha estas palabras y repítelas. Atención al primer sonido. 0. Zapato. Querer. Caro. Ca. Za. Que. Ce. Qui. Si. Co. Zo. Cu. Zu. 2. Escucha estas palabras. ¿Cuáles empiezan con el mismo sonido que cero, zapato, y cuáles con el de querer, caro? Cosa, zona, cero, casa, cine. Queso, zumo, quién, cuello, zapato.